Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que se ha desarrollado en la ciudad de Neuquén un importante encuentro de nivel latinoamericano y que el tema central fue el agua, ese elemento vital y tan afectado por los ataques al medio ambiente que vivimos, las afectaciones al medio ambiente que vivimos cotidianamente. Queremos abrir la línea para recibir y saludar a Silvia Caprino, que es la defensora del pueblo de La Matanza en la provincia de Buenos Aires y que ha asistido a este encuentro en Neuquén. Silvia, un gusto, y escuchamos atentamente cuáles fueran algunas de las conclusiones ligadas a esta cuestión, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Nosotros, a mí me han pedido que en ese encuentro quisiera una somera síntesis de lo que ha pasado con la cuenca del río Matanza, que como ustedes saben es una de las cuencas más contaminadas de la Argentina y no sé si del mundo también. Y en realidad es, en definitiva, lo que hemos hecho, una alerta a los defensores del pueblo de todo el país respecto al cuidado de los cursos hídricos y las consecuencias graves que puede traer no tomar, digamos, conciencia y responsabilidad sobre el tratamiento que se le da a los cursos hídricos para no llegar a las situaciones a que hemos llegado nosotros, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Ustedes saben que en La Matanza están en plena situación de saneamiento como consecuencia del fallo de la Corte y de la ejecución de la sentencia que ha tenido lugar. Y lo más sugestivo de esta situación es que han pasado tantos años, digamos, la cuenca se viene contaminando desde mediados de 1700, cuando se incorporaron los saladeros, etcétera, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, en que luego de haberse también incorporado la industria y una alta densidad de población, generó una situación de colapso total, teniendo en cuenta también que además en la cuenca baja del río Matanza, nosotros estamos en la cuenca media, además es un polo petroquímico que digamos es como la frutilla del postre de toda esta situación. En La Matanza concretamente se han hecho obras que tienen que ver, porque la mayoría de la contaminación más importante en La Matanza no fue tanto de metales pesados, a pesar de que sí los hay, sino de materia orgánica, y en gran parte ha sido por el hecho de que no, la gran mayoría de la población no tenía cloacas hasta ahora, y se han hecho una serie de obras importantes que en algún punto hasta se retrasaron los tendidos de las redes cloacales por el hecho de que no eran suficientes las plantas de tratamiento que ya existía. Por lo tanto, no, hace muy poco tiempo se terminó la planta de tratamiento y se empiezan ahora a hacer las conexiones necesarias y poner la red en funcionamiento. De igual modo, el 100% de la población cuando termine esta obra no va a tener cloacas, pero se ha incorporado cientos de miles de personas que sí van a acceder a este servicio. Y está mucho más avanzado por el tema, hasta por una cuestión económica y de factibilidad de obra, una cantidad enorme de población que se espera que a fines de este año, principios del año próximo, tengan el servicio de agua potable. Eso sí, ha sido una cuestión enorme porque se han incorporado una red de agua o pozos que después se distribuyen en red en todo el distrito. El problema que tiene la población hoy, y sobre todo en la ejecución de estas obras, es que como consecuencia también de algunas empresas y el mal uso del agua, el agua potable se encuentra en profundidades enormes. Por lo tanto, la gente que hacía pozos para proveerse de agua encontraba el agua contaminada, y obviamente una persona de escasos recursos no puede hacer perforaciones por lo costosas que son a esos niveles, por lo que de profundidad. Por lo que que exista la red de agua para toda la población y se garantice la potabilidad del agua, es un avance enorme en la salud pública, es un avance enorme en evitar la contaminación de la tierra, del mismo cauce del río y sus arroyos, etcétera. Ustedes saben que La Matanza no solamente tiene el río Matanza, sino que está atravesada en una cantidad enorme de arroyos que son forman parte de la cuenca del río, por lo que La Matanza tiene el 95% de su territorio dentro de la cuenca. Y por lo tanto viene padeciendo desde hace tantísimo tiempo las consecuencias de este abandono progresivo, ¿no? Claro, y la falta de conciencia que se ha tenido, por eso digo, de durante siglos en preservar la cuenca, en tener... en algún momento el hecho de industrialización generó toda una sensación de progreso donde miles de personas de otras provincias, sobre todo de provincias del norte, bueno, esto es una migración que todos conocemos, se vino a instalar en el Gran Buenos Aires a trabajar en esas empresas y todo se tomó como un gran progreso, cosa que económicamente para el país y para esas personas que estaban que obtenían un trabajo o un salario digno estuvieron muy bien, pero la falta de planificación urbanística, la falta de obras de infraestructura, etcétera, etcétera, llevó a la situación de que hoy la gente no tenía, hasta que se empezaron a hacer estas obras, agua potable de fácil acceso con perforaciones, no tenía redes, y mucha población, sobre todo la población más pobre, estaba consumiendo agua que estaba contaminada, con las consecuencias gravísimas para la salud, y sobre todo en los niños. Lo que yo creo es que esto va también a traer como aparejado este saneamiento y tomar agua limpia, una disminución en la mortandad infantil, en las enfermedades de la piel, en las enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera, que va a comenzar a mejorar la calidad de vida de toda la población. Lo que pasa es que, bueno, todavía para llegar lo que se destruyó en siglos no se puede arreglar en años, ¿no? Seguro. Así que todavía falta mucha conciencia y mucho trabajo para que las cosas tengan un nivel aceptable. Imagínense que en La Matanza solo, en basurales clandestinos, se habían detectado más de 100. Y lo que cuando se empiezan a limpiar los basurales, que también es un plan que está vinculado con este tema del saneamiento, en muchos casos también falta educación y se vuelven a formar los basurales, la misma población no tiene conciencia de esto. Entonces no es solo un trabajo del Estado y el monitoreo que hace la justicia, las entidades y la Defensoría de la Nación, sino también tiene que haber todo un trabajo de concientización y educación para preservar las obras que se van haciendo, ¿no? Tal cual. Silvia Caprino, defensora del pueblo de La Matanza, muchísimas gracias por este testimonio y por la cantidad de datos precisos que nos ha refrescado. Es muy amable. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Defensor del pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.